Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, muy buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, bienvenidos. Velar. Esto es el Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, para todos ustedes, saludando a todos ustedes, bienvenidos ustedes los hermanos de Venezuela que nos escuchan, los hermanos del Perú, de Chile, Argentina y Uruguay, donde estamos transmitiendo directamente para ustedes, y también en Centroamérica, Choluteca, Puerto Cortés, Honduras, en Usulután, El Salvador, Costa Rica, Veracruz, México, Miami, Florida, Dios les bendiga, desde el sur de California, KBOH, voz de restauración para el mundo, Radio Luz 1050 aquí en la ciudad de Houston, y la cadena de Radio Aleluya en Angleton, Galveston, Pasadena y Freeport. Y saludamos nuestra nueva emisora y la audiencia de 95.7 FM Radio Milenio, allá en la ciudad de Maracaibo, en la República de Venezuela. Dios les guarde a todos ustedes y les cubra y les bendiga realmente. Vendrá cuando menos pensé el asilvadí. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Este programa es originado en el gran estado de Texas, en la ciudad de Houston, la ciudad del Discovery, la ciudad espacial, la ciudad de la NASA. Desde aquí transmitimos para todos ustedes, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Dios les guarde a ustedes. Recuerden que somos una iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí detrás del aeropuerto Hobby, en la ciudad de Houston. Los servicios aquí en Houston, Texas, los días viernes, sábado y domingo, viernes y sábados a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Velad. Sí, señor, velad. Velad y velad, porque no sabéis el día y la hora en la cual el Señor irá a venir. Quiero, hermanos míos, hablar un poquito más. Estaba mirando, aquí tengo en la mano la copia de un reportaje. Yo no sé si usted se recuerda, bueno, obviamente tiene que recordarse, que la semana pasada estábamos viendo las nuevas leyes estas que firmó el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, sobre el, dicen, el Terminator. Warner Schwarzenegger que firmó la ley con respecto a el incremento de la cultura homosexual dentro de las escuelas públicas. Bueno, y también veíamos nosotros lo que se quería poner en Portland, Oregón, en uno de los distritos escolares, la distribución de los de contraceptivos a menores, a niñas menores, en edad desde los 11 a 13 años, y veíamos nosotros el peligro que esto representaba y dialogábamos de esto, y muchas llamadas interesantes y comentarios interesantes fueron aportados por ustedes en ese día. Aquí tengo una nota editorial salida en uno de los periódicos importantes, y en esta nota editorial dice el editorialista, se titula en inglés, dice Before the Pills, antes de dar las píldoras, y está hablando algo, prácticamente confirmando algunas de las cosas que yo decía la semana pasada. La semana pasada yo hablaba de los médicos, cómo ellos deben de envolverse o deberían de envolverse en esto y decirle a la gente el peligro que existe. Cada medicamento y las pastillas anticonceptivas son medicamentos. Cada medicamento tiene un efecto secundario, y en las pastillas anticonceptivas, como son hormonas, normalmente a nivel de medicina se utiliza para regular la menstruación muchas veces cuando hay problemas de ciertas amenorreas y dismenorrea en mujeres. Y decía que es un enorme peligro ponerse a darle hormonas sintéticas a niñas que están comenzando apenas a desarrollar su cuerpo, apenas están comenzando a producir las hormonas, mirándolo no solamente desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista cristiano, sino también desde el punto de vista secular, desde el punto de vista médico. Editorial es interesante, yo lo estaba mirando, dice aquí, voy a tratar porque está en inglés de traducirle lo mejor que pueda al español, dice una escuela mediana del estado de Portland, Oregón, ha sido el enfoque de las historias de la prensa por más de una semana, porque el Departamento de Salud autorizó a la enfermería de dicha escuela a dar pastilla anticonceptiva a niñas, y dice, pero el enfoque de esta acción prácticamente ha ignorado la parte más importante de la historia. Y habla y dice, y es en el proceso que los niños que en verdad terminarían siendo presionados a entrar en la conducta sexual, dice, años antes de que ellos estén emocionalmente listos. Dice, el factor que es el número de niñas de 12 a 13 años normalmente, dice, no están envueltas en relaciones sexuales. Las que lo hacen son una gran minoría. Y es exactamente lo que nosotros decíamos la semana pasada, cierro el paréntesis, decíamos la semana pasada de que en el estudio que se hizo solamente eran dos o tres niñas que estaban envueltas en eso, y ahora quieren darle a todas las pastillas anticonceptivas, dando a entender que es prácticamente tentar, porque ¿qué haría, decía yo la semana pasada, qué haría niños con varios paquetes de estas pastillas, teniéndolo en sus mochilas, junto con sus cuadernos, para no usarlas? En otras palabras, la persona que se le da esto, se le va a tratar por algún modo, de alguna manera, es una tentación comenzar a usarla para darle uso a eso que se le ha dado. Y prácticamente esto es empujar a la persona a una tentación, a hacer cosas que normalmente quizás las personas no estaban pensando que iba a ser. Es lo que dice este editorial, dice exactamente que los niños que en verdad estaban envueltos en esta situación, en esta escuela específica, eran sencillamente dos o tres, no la mayoría. Y ahora sigue diciendo este editorial, dice, lo más probable es que los niños que están envueltos en este tipo de relaciones y prácticas son niños que normalmente están enfrentando abandono o han sido abandonados por sus padres o por alguno de sus padres, están enfrentando o experimentando con abuso a sustancia controlada, entiéndase drogas narcóticas. Quizás los niños que están envueltos en este tipo de relaciones sexuales son niños que están sufriendo problemas de salud o problemas mentales, de salud mental, problemas de abuso de sustancia. Y la primera pregunta que el público debe de hacerle a los oficiales de la escuela no es darle la pastilla anticonceptiva, sino darle quizás orientación y consejería a estos muchachos que están en este problema. En otras palabras, lo que está diciendo este artículo es editorial, que cuando un niño de la edad de 11 a 13 años se envuelve a destiempo en relaciones íntimas, en relaciones de gente adulta, lo más probable es que este niño haya alguna deficiencia o una deficiencia en el hogar, o esté usando drogas, o tenga algún problema mental que necesite consejería, y la solución no es darle la pastilla, sino, si el niño está activamente envuelto, hay que averiguar la causa por la cual el niño está envuelto en esta. Y yo creo que esta editorial exactamente le da en la cabeza al clavo. Es exactamente esto. Dice aquí, bueno, sigue hablando algunas de las cosas que ya yo le dije en estos días sobre el peligro que da todo esto, y dice que claramente la necesidad de la escuela, si la escuela se mira en la necesidad de dar pastilla anticonceptiva, es una señal de que hay un fallo, que la escuela, el sistema de salud, el sistema de educación ha fallado, porque dice que o falló la escuela, o ha fallado la comunidad, o ha fallado la familia, y yo estoy de acuerdo 100% con esto, y en fin, esto es lo que más o menos dice este artículo. Si nosotros, hermanos, analizamos entonces esto, es realmente lo que en este programa nosotros por tiempo hemos venido diciendo. Lo que nosotros miramos que a nivel cristiano la Biblia describe como pecado, como conductas desordenadas que afrentan directamente a lo enseñado por la doctrina cristiana, la palabra del Señor, obviamente viene por un hogar que está en disfunción. Ahí es donde entra todo el asunto. Las escuelas públicas no pueden hacerla y no pueden sustituir bajo ningún aspecto, porque ese no es el rol de los maestros de la escuela, ni es el rol del Departamento de Educación sustituir la labor de los padres, sustituir la labor del hogar. El hogar tiene su papel, los padres tienen su papel y la escuela tiene el suyo. La escuela viene siendo como un ayudador, un ayudante hasta cierto punto del hogar, y pudiesen algunas comunidades verse como una extensión del hogar por el gran tiempo que los niños pasan en la escuela. Pero el papel primordial de una escuela es enseñar. El papel primordial de un profesor, de un maestro, es enseñar. Y en el currículum de la escuela se supone que se enseña lo que en el hogar no se enseña. En la escuela no está para enseñar cosas que tienen los padres responsabilidad de hacerlo. La escuela no está para criar o terminar de criar a sus hijos. Ese es el trabajo suyo en el hogar. La escuela está para enseñar las materias seculares que van a hacer que el niño o la niña se desarrolle a un adulto productivo, responsable, ciudadano, en medio de la sociedad, que mañana puede estudiar una carrera para aprender a ganarse la vida y ser un ente o un individuo que sea productivo, un ser humano productivo. Pero los asuntos que tienen que ver con urbanidad, con moralidad, con la educación materna, la educación paterna en el hogar, eso es insustituible. Entonces, ¿cómo es la pregunta ahora? Y aquí voy a dar algunas cosas que yo creo que son importantes. Porque algunos de ustedes me llamaron en estos días y me dijeron, hermano, entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? El problema, yo lo he visto, y lo he visto en la iglesia, y obviamente está fuera de la iglesia. Pero en el círculo o en los círculos donde nosotros nos movemos, que es dentro de la iglesia, nosotros podemos mirar una enorme deficiencia con respecto a los padres donde no tienen ningún tipo de control, ningún tipo de educación sobre sus hijos. A nosotros nos ha tocado ver criaturas, hermanos, que prácticamente vuelven loco a cualquier padre, madre, en un hogar. Prácticamente es el desorden institucionalizado, y muchas veces los padres no saben, no conocen, no tienen ni la menor idea cómo van a mediar en esta situación, y se da un caos terrible en el hogar. Uno de los problemas, la pregunta que se hace este editorialista es, ¿por qué razón? Que es lo primero que, si el departamento, los departamentos de educación en las escuelas quisieran ayudar a el embarazo fuera del matrimonio, al embarazo de los niños, las niñas menores de edad, y todo esto, todo este pensamiento de la sociedad, si quisieran ayudar con respecto a ello, bueno, lo primero que tienen que preguntarse es ¿por qué está ocurriendo esta situación? ¿Por qué años atrás, en los tiempos cuando nosotros estudiábamos, esta situación no se daba tan frecuente y ahora es el pan de cada día, donde usted es raro encontrar en las escuelas de Estados Unidos muchachas que se mantengan puras, que se mantengan vírgenes, después de los 14 años casi? Es una rareza que eso se dé. ¿Por qué esta situación? Obviamente la respuesta, no hay que ser científico, ni hay que hacer viajes espaciales para usted saber la respuesta. La respuesta está en la disfuncionalidad del hogar. Por ejemplo, una de las cosas que evitaría este asunto es el que cada padre, cada madre en el hogar, desde temprano, desde que el muchacho ya tenga cierta edad, hay una edad para cada cosa, no es poner al niño o a la niña a situaciones que no pueda entender. Pero, por ejemplo, desde que ya el niño o la niña comienza a tener la edad suficiente y comienza previamente, entra en el problema de correr el peligro, enseñar la abstinencia y ponerle a la niña, a los niños como valor, te me vas a mantener soltero, sin acompañarte, sin andar haciendo ciertas cosas que los demás hacen, porque esto es el valor nuestro como familia y el valor tuyo como persona. A mí me llama la atención en el estudio que acabo de en el editorial que acabo de leerle, me llama la atención el hecho de que el editorialista dice, ¿por qué no se piensa que cuando una niña se entrega en los brazos de un hombre, de un niño, de un muchacho, a una edad tan temprana, es porque, no se pregunta a la gente, es porque tiene un vacío, una deficiencia en su propia personalidad, que quiere llenarla? Cuando en un hogar, una criatura, una niña, sea muchacho, sea muchacha, está lleno, está satisfecho, está cubierto con el amor que necesita, en el hogar, raramente, quizás por curiosidad o por desobediencia o por rebeldía en un momento dado, puede hacer una locura, pero generalmente no lo va a hacer. Entonces, todo se basa en la relación de hogar. Una de las cosas que yo puedo decirle es a los que son padres y tienen niñas, que mantener los padres con sus hijas una relación saludable, paterna, pero profunda, de amor, es algo altamente provechoso. Cuando digo una relación sana, paterna, profunda, una relación donde la niña se sienta amada, querida, apreciada por su padre, donde el padre pueda acercarse a esa niña, y en una forma limpia poder darle un abrazo, poder darle un beso en la mejilla, poder darle una caricia a esa criatura, llenar la parte emocional que esta niña necesita. Y el padre tiene toda la capacidad de dársela. Ahora, el problema es que vivimos en una sociedad donde muchos padres son promiscuos sexuales, donde muchos padres son personas que están siendo nutridos por la pornografía. Su mente está siendo llena de toda la basura de la pornografía y no tienen una mente limpia, no tienen una mente... no se sienten lo suficientemente libre para acercarse con sus hijas y poder tener una relación saludable de padre a hija y llenar aspectos emocionales de esta niña que se está formando. Obviamente tenemos entonces un hogar disfuncional, una niña disfuncional, donde probablemente el padre no esté en casa o vive trabajando fuera. La madre tiene que criarla con todo el peso, las frustraciones que tiene. Se pone una persona, quizá la madre, amargada, fría. Y cuando llega el tiempo, el momento de llenar estos valores emocionales, bueno, en la escuela aparecen muchachos, teenagers también, irresponsables, que están dispuestos a decir lo que sea necesario para obtener un tiempo de placer con su hija, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, hay un vacío que tiene la familia, hay una relación ajena en el hogar. Yo recuerdo años atrás, cuando la familia podía sentarse por lo menos una vez o dos veces al día y comer juntos, y disfrutar la comida junto y platicar, eso ya no existe. En la escuela, obviamente, no le van a enseñar la abstinencia, porque casi es una palabra prohibida. Así mismo como hablar de que Dios creó los cielos y la tierra, hablar de creación en la escuela y hablar de abstinencia, se le tiran los grupos liberales, se le tiran arriba a la gente o a los maestros que hagan esto. Pues, obviamente, el contrapeso a todo esto está en el hogar. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, obviamente los padres tienen que trabajar hora extra, porque, hermanos, está tan profunda el resquebrajamiento de los grupos sociales dentro de las escuelas, que para usted balancear los actos de sus hijos con respecto a la influencia que están teniendo y van a tener en la escuela, usted va a tener que trabajar tiempo extra. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no meramente sermonear a los muchachos, y no meramente repetir y decir, sino que también con acción. Hay un vacío emocional ahí donde da. ¿Por qué los muchachos usan las drogas? Hay un vacío emocional. ¿Por qué los muchachos se meten en relaciones amorosas tempranas con horribles consecuencias? Hay un vacío emocional. Y este editorialista dio en el punto. Antes de las escuelas públicas ponerse a dar preservativo y a dar pastilla anticonceptiva, con eso está dando un testimonio de que el sistema de educación ha fallado, el sistema de consejería de las escuelas ha fallado y la sociedad también ha fallado, porque están llegando al punto de decirle, ok, si lo va a hacer, hazlo para que no te embarace, antes de decirle por qué quiere hacerlo. Vamos a la raíz. Es como en el caso de la medicina. Si alguien tiene fiebre y usted solamente le da aspirina, Tylenol, Motrin, para bajar la fiebre, y no se pregunta por qué viene la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es el síntoma de una enfermedad. el dolor no es una enfermedad. El dolor es el síntoma de una enfermedad. Entonces, si usted para el dolor solamente quita el dolor y no se pregunta por qué viene el dolor, pues usted está tratando el síntoma, pero no está tratando la enfermedad. Si usted solamente da pastillas anticonceptivas para que las muchachas en las escuelas que se envuelven en relaciones sexuales no salgan embarazadas, pues sencillamente está quitando el síntoma del embarazo o evitando el embarazo, hijo no deseado, pero está fallando a la pregunta, ¿por qué niñas de 11, 12, 13, 14, 15, 16 años se envuelven en prácticas sexuales activas? ¿Por qué lo hacen? Las escuelas no se están haciendo esta pregunta. El sistema de educación de este país no se está haciendo esta pregunta. ¿Por qué se están envolviendo en esto? Y la respuesta es obvia. Quizás no quieren ver la respuesta. Quizás no les interesa ver la respuesta. O quizás son tan flojos que no les interesa ver la respuesta. La respuesta, cualquier persona que respire en esta tierra puede darse cuenta. La respuesta viene de un hogar desequilibrado, un hogar donde los padres no están haciendo su parte, no están llenando esos vacíos, no están supervisando. A veces hay algunos que quieren llenar el vacío, pero no supervisan a sus hijos, no están supervisando a sus hijos, no están atentos a estas cosas. Y muchas veces porque pues, están muy preocupados generando dinero, trabajando hora extra, o en otra parte están muy distraídos en sus propios asuntos antes que estar pensando en los hijos que ellos han engendrado. Esta es la realidad. Todo esto es responder a vacío. Lo mismo que el homosexualismo. ¿Por qué se hacen homosexuales? Por un vacío terrible en el hogar, una deficiencia tremenda, que es lo que hay que ver para evitar que se dé todas estas cosas. Es mejor prevenir y se previene antes que tener que remediar. Pastilla anticonceptiva es un remedio, tratando de remediar algo que se puede prevenir. Y lo lamentable es que muchas veces, aún dentro de las iglesias y congregaciones, se están dando las mismas cosas que se dan en el mundo. Entonces, ya sabemos dónde está la falla. Somos el Diálogo Pastoral y ya estoy abriendo las líneas telefónicas. Usted puede llamarnos 713-991-5760. 713-991-5760 y vamos a comenzar nuestro diálogo. Llámenos y las líneas ya están abiertas. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Solo quería comentarle una pequeña historia de una hermana en Cristo y en carne, ¿verdad? Y el asunto es de que ella hace 4 meses, mi mamá se fue para México y ella se ha enamorado, pero con un hombre del mundo. ¿Qué edad tiene ella? 8 años. ¿Cuánto? 18 años. ¿8 años? O 18. Oh, 18 años. Ajá. Ok. Y más o menos quería yo orientación, cómo puedo aconsejarla o mandarla. Bueno, aquí si usted es hermano y ella está en esa situación, obviamente la ausencia del padre, la madre, es lo que se ha sentido que tiene una libertad. Tiene 18 años, número uno. Número dos, obviamente no lo está mirando a usted como rol de autoridad. Quizás usted tenga el rol de autoridad, pero ella no lo mira de esa manera. Y en este caso, lo único que yo podría hacerle es que consulte con los padres que se fueron, la mamá que se fue, que se regresó, decirle la situación que está pasando y envolver directamente a la mamá. La mamá desde allá usa la autoridad que todavía tiene sobre ella, apoyarlo a usted en este asunto y a ver cómo sale la situación adelante. Si es posible y van a la iglesia, que el pastor se envuelva en esta situación sería saludable. ¿Por qué ella está asistiendo a la iglesia? Bueno, le estoy diciendo, el pastor se envuelva en esta situación. Cuando digo que el pastor se envuelva en esta situación, si está asistiendo a la iglesia, el pastor debe de envolverse en esta situación, su mamá que se fue envolverse en esta situación, y usted envolverse en esta situación. Pero en última hora, si ella decide que lo que quiere hacer, tiene 18 años, es irse con ese mundano, no hay nada que usted pueda hacer. Pero mientras tanto, razonar con ella. Okay. Bueno, Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, línea libre abierta. Haga su pregunta, esto es el diálogo pastoral. Y ya abrimos las líneas para comenzar a recibir sus llamadas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Tiene una pregunta, hermano. Quería saber si cuando Jesucristo murió y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿se estaba refiriendo a que estaba muriendo también espiritualmente él? No, Jesucristo no murió espiritualmente. El espíritu no muere. Muerte espiritual, cuando habla la Biblia, es separación de Dios. Y obviamente Jesucristo es Dios. Y como Jesucristo es Dios, no puede separarse de sí mismo. O separarse del Padre en el sentido espiritual, en naturaleza, porque Él es Dios. Hubo una separación de comunión. La comunión entre Padre e Hijo fue rota por Jesús cargar el pecado. Pero su espíritu en sí, porque Dios, Jesús, es por naturaleza divina. ¿Okay? Sí, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una más buena. Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Adelante. Estoy llamando porque tengo una pregunta que le iba a hacer el otro día que usted estaba tocando el tema, pero no pude comunicarme. A mí hace muchos años me dijeron de que un niño podía hacerse homosexual cuando uno está amamantándolo y está tomando pastillas. No, eso es mentira. Es mentira, y le voy a decir por qué. Ajá. Porque si usted toma pastillas hormona, obviamente la hormona puede pasarse por la leche, es obvio. Pero Dios nos ha dado a nosotros un órgano que se llama el hígado. Les voy a decir que todo hombre produce hormona de mujer. Para comenzar por eso. Todo hombre, aún los hombres más hombrotes que usted mira, producen hormona de mujer. Ahora, ¿por qué esa hormona no hace efecto? Porque el hígado la destruye. Ahora, cuando la gente se le daña el hígado, a la gente comienza a tener ciertas facciones femeninas. Cuando la gente le da cirrosis hepática, comienza a tener ciertas... No que se hacen mujeres, porque ya el hígado no le está funcionando bien y no destruye las hormonas. Así que eso que le dijeron a usted es mentira. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Las líneas están abiertas ahora. Somos... Diálogo pastoral, llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Le quería hacer una pregunta. Ajá. Acerca de lo que estaba comentando de los niños, esos que dice usted que en veces que vuelven loco a sus padres, que son muy desordenados, ¿cómo se podría lidiar o mejorar? La Biblia nos habla como disciplina. Dice la Biblia, la maldad está en el corazón del muchacho, la vara de la corrección liberará su alma del Seol. El asunto es que en el día de hoy los padres no pegan. Pero los niños pequeños como de 2, 3 y... A un niño ya desde que comienza a desobedecer y ya desde el primer año comienzan a desobedecer sin maltratarlo. Primero se le habla y se le dice con firmeza que no, y si no hace caso, entonces se le pega. Sin maltratarlo, sin abusarlo, pero se le da... con un papel de periódico, qué sé yo, por la mano, que le duela tantito y se le infringe un poco de dolor en este aspecto para que entienda que hay consecuencias. Y de esta manera se va guiando. Un padre no debe de volverse loco en el sentido de estar repitiéndole 10, 15 veces a los muchachos que se comporten. Llega el momento que el muchacho, cuando ya sabe lo que le puede ocurrir, usted habla una sola vez y ellos van a obedecer. Entonces, la Biblia nos dice que es lo que hay que hacer. Ok, Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Sí, la pregunta quería hacer yo, hermano, respecto a lo que usted está hablando, hermano, ¿qué porcentaje hay, hermano, cuando hay un divorcio, en la familia, por decir que usted tiene que compartir sus hijos por X causa con su mamá? Yo soy un padre soltero, tengo dos hijas. Uh-huh. ¿Qué porcentaje hay? ¿De qué forma uno puede mirar el peligro? El peligro, yo no puedo decir un por ciento en sí, pero el peligro ahí está. Cuando hay un divorcio, y lamentablemente ocurre, ya los niños automáticamente quedan en el aire. Hay un vacío. Número uno, el padre está ausente del hogar, o la madre está ausente del hogar, quien sea que tenga la custodia. Y lo mejor que se pudiese hacer es que los padres que se divorciaron, pues sean personas maduras y entiendan que hay una responsabilidad con esa criatura. Y aunque esos padres, ellos, por la razón que haya sido, han dejado de vivir juntos, por lo menos tratar lo mejor que pueda de llevarse bien por el beneficio de la criatura. Y el padre que tiene al hijo visitación de los hijos, en ese tiempo, tener un tiempo de calidad con sus hijos, lo llama quality time con sus hijos, porque el peligro es mucho más grande por la ausencia de la figura del padre. A veces la madre le pone otro padre, un padrastro, que quizás no va a tener la misma devoción, el mismo amor por esos niños porque no son suyos. Y el vacío ahí está, y ahí está el peligro de que todas estas cosas que hemos hablado ocurran. Sí, está bien, bien complicado, ¿verdad, hermano? Yo lo entiendo lo que usted me está diciendo, hermano, pero la verdad que está bien querer uno poder ayudar a nuestros hijos, y tenemos que afrontar la vida, como dice, ¿verdad? Cuando hay un divorcio, pues no hay otra forma de hacerlo, de hacerlo mejor para nuestros hijos, pero el riesgo, ¿verdad?, que está pasando con los menores de edad, con los hijos, la adolescencia, cuando llegan a una adolescencia, ¿verdad?, la rebelión. Es lo que le digo, el riesgo es grande. Ahora, en el papel de divorcio que usted tiene, a usted le han dado ciertos derechos, si ella, la mamá, tiene los hijos, a usted le han dado ciertos derechos, y aquí es donde muchos padres, algunos se recasan otra vez, algunos se olvidan de que tienen esos hijos, y aquí es donde el padre siempre tiene que estar. Y hay veces el padre ya viene con la nueva esposa que se buscó, y la nueva esposa no quiere que tenga, por celo, la razón que sea, relación con sus hijos, y ahí los muchachos se quedan solos. Para ayudar en esta situación es el padre que perdió la custodia de los hijos estar tan cerca de sus hijos lo más que pueda. Okay. Okay. Gracias, hermano. La verdad que le agradecemos al Señor, ¿verdad?, por esa valentía, bueno, ¿verdad?, esa palabra tan hermosa que pone sobre este mundo, que okay, necesitamos, hermano, un consejo muy, así. Muy bien. Dios me lo bendiga, mi hermano. ¿Eh? Bendiga, ¿verdad? Adelante. Una llamada por aquí. Buena. Sí, hermano, Dios me bendiga en esta tarde. Ajá. Tengo una pregunta y le escucho por radio. Usted, que es doctor, hace rato dijo de las hormonas que el hombre produce femeninas. Uh-huh. ¿Hay algo en específico que se producen, o sea, que el hombre las necesita y las tiene que producir? No, es que necesariamente las necesita. Yo le dije... ¿Por radio? Okay. Si las necesitara, el hígado no las destruyera. Es algo natural, y la mujer produce hormonas de hombre también. El hígado la destruye. Okay. Llamada por aquí, buenas. Dios lo bendiga, hermano. Tengo una pregunta y voy a escuchar por la radio. Quiero su opinión. Yo le vendí un carro a mi hermana, ella es cristiana, yo le vendí un carro a ella, y yo le dije a ella, no me des nada de dinero, después cuando tú puedas, tú me das como tú puedas, y pasaron 8 meses y ella no me daba nada. ¿Y ahora le levantó el carro usted? Sí, ahora yo levanté el carro y quiero su opinión, si hice bien o no. Yo usted, le escucho por usted, la radio. Amén, me escucha por la radio, usted hizo perfectamente, si el acuerdo fue, usted no se lo regaló, usted se lo vendió. Okay, y el acuerdo es que ella le iba a ir dando a medida que iba pudiendo. Y en 8 meses, pudiendo, no le dio. Usted tiene derecho a levantar su carro. Ella no cumplió la parte del convenio. Así que usted no se sienta mal por eso. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Así en la familia, hay gente en familia que abusan. Se toman ventaja de otras personas. Una cosa es que yo les regale a un hermano algo, pero si yo le digo, mira, te presto o te vendo, Ahí la palabra prestar o vender significa que hay una remuneración o un pago que espero recibir. Ok. Llamada, buenas. Buenos días, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Quería preguntarle, dice en la Biblia que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos, pero usted como doctor sabe que hay una opción que nacen así, ¿o cuál es? No, los homosexuales no nacen, se hacen. Hay un problema... Hay un problema genético que es el hermafroditismo, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter. Esas son otras cosas. Y esa gente no son homosexuales, ni son lesbianas, ni son homosexuales. No lo son. Así que ahí no hay ningún problema. Ok, gracias, mi amor. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, varón. Amén. Una pregunta nada más. Pedro había orado por su suegro, no había sanado, y después había orado por un paralítico y sí había sanado, se había levantado. ¿En qué consistía una cosa y otra? No entiendo nada de lo que me quiso decir. Cuando Pedro fue a orar por su suegra, no sanó su suegra, le dijo a Jesús, mira, mi suegra está mala. Bueno. No oramos, pero no sanó, dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Bueno, el señor sanó la suegra de Pedro. Pero no había orado. Ahora, la respuesta puede ser, acuérdese, no fue lo mismo por lo cual el padre que trajo el endemoniado, un padre trajo un hijo endemoniado, y los judíos, los discípulos, quiero decir, no le sanaron. Entonces, ajá, yo no veo ningún problema allí. No, absolutamente ningún problema. Pero más adelante, Pedro, pero más adelante sí sanaron y con poder, ¿verdad? Bueno, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces usted sabe la respuesta. Amén. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, tengo dos preguntas. No está referido con el tema, pero son importantes para mí. La primera es, cuando uno da el diezmo, ¿lo da del total bruto o lo da de lo que uno recibe en la mano? De lo que usted se lleva para la casa. Bueno, y la segunda es, hermano, si es correcto que la persona done el ombligo umbilical para lo que se están haciendo de las células madres. Eso háblelo con su pastor. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Hermanos, Dios le bendiga. Amén. Estoy llamando porque estaba escuchando el programa y estaba bien interesante. Estaba yo leyendo donde dice en Levítico que no dejarás a tu hija ni a tu hijo que fornique para que la tierra no se pervierta y no se llene. Yo creo lo que usted está diciendo, que hay que hablar con sus hijos y no decirles claramente por esto o por esto otro, o porque va a salir embarazada, o porque, sino porque... Porque desagrada a Dios. Ese es el punto. No hay temor a Dios. Se le está diciendo a los muchachos que es por las consecuencias. Y los muchachos dicen, bueno, si la consecuencia es el embarazo, pues a mí no me importa. O si la consecuencia es la enfermedad, pues que me enferme y me muera. Pero el punto aquí es que si la gente teme a Dios... Entonces la gente, el muchacho dice, como el caso de José. Sí. Mire, la mujer de Potifar era una Miss Universo. Claro. Era una reina de belleza esa mujer. Claro. Un muchacho solo, esclavo, vendido, sin futuro aparente, 17 años, con todas las hormonas allí, trabajándole, y esa mujer hostigándole constantemente. Exacto. ¿Cómo se sentiría José? ¿Y qué? ¿Por qué José no cayó? Que mire que cualquier hombre pudiera haber caído en esa situación. ¿Por qué no cayó? José podía decir, bueno, ella es mi jefa, yo soy esclavo, estoy lejos de la familia, Dios me ha abandonado aquí en esta tierra. ¿So what? ¿Entiende? Sí, es cierto. ¿Por qué José no cayó? Porque dijo, ¿cómo voy yo a pecar contra Jehová mi Dios? Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. Porque, tío, yo he aconsejado a mis hijos y les he dicho yo, cuando los ponemos a estudiar la Biblia, no realmente que porque mira que te vas a meter en un problema, que no, es porque a Dios no le agrada ese. Mire, es que si los muchachos... Mire, si los muchachos le tienen miedo a usted, o le temen a usted, o al pastor, El día, el día que usted no esté presente o el día que el pastor no esté presente, no hay temor. Pero si le temen a Dios y respetan a Dios, saben que Dios está en todas partes, por temor a Dios se aguanta. Es cierto. Amén. Luego, tremendo, hermano. Bueno, Dios mío. Otro pequeño comentario, hermano. Los niños chiquitos entienden, yo me pongo a platicar con mis hijos que ya están grandes, y se recuerdan cómo nosotros los corregíamos chiquitos. Mire, los niños chiquitos, ya los niños desde los 3 años, la memoria la fijan para siempre. Exactamente. El niño de 0 a 2 años sabe las cosas y todo, pero no fija memoria. Pero la memoria desde los 3 años se fija para siempre. Por lo tanto, lo que usted comienza a sembrarle a su hijo desde el primero hasta los 3 años, ya a los 3 años... eso está fijo. Sí, hermano, su memoria para siempre. La niña ya tiene casi 15 años, me recuerdo, tenía 15 días de nacida y no paraba de llorar toda la noche, a la misma hora lloraba. Y su mamá le pegó 2 nalgaditas, mire, nunca volvió a llorar otra vez. Claro, así es. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén, hacia adelante. Una más, buenas. Que el Señor me lo bendiga, Pastor de León. Adelante. Quiero decirle que yo me identifico mucho con el programa de hoy porque me pasó lo mismo que de lo que usted está hablando. Mi mamá toda la vida trabajó, yo me quedé sin papá. A la edad de 15 años me vine a embarazar como a los 16, quiero decir. Me fui con un hombre que no era ni mi esposo, no me casé. Me fue muy mal en la vida, me separé, pasó el tiempo. Después tuve 2 hijos con él. Luego me volví a hacer de otro hombre que era alcohólico, ni me casé. A los 28 años me dio mucho cáncer. Me vine para Estados Unidos con toda la pareja que tengo, con mis hijos. Luego aceptamos a Cristo aquí todos, en familia. El Señor me sanó de cáncer. También me identifico con otro programa que usted habló. El Señor me rescató de la muerte con todo y mi esposo que tengo hoy. Uh-huh. Pastor de León, mi pregunta es, tengo 1 año de estarles engendrando el evangelio a mis 2 hijos. No quiero que a ellos les vaya a pasar lo mismo que a mí me pasó. ¿Puedo correr el riesgo que a ellos les pase lo mismo? Puede correr el riesgo en el sentido, bueno, si abrazan al Señor y volvemos a lo que dije anteriormente, temen a Dios, el asunto está bien. El asunto es que muchas veces los hijos, cuando hay un precedente, aquí es donde viene el punto. Cuando una madre le pasa esto o a un padre hace esto, hay un mensaje que se está dando sin palabra, y el mensaje es que los muchachos captan y dicen, si mamá lo hizo, entonces yo puedo hacerlo. Y eso está, eso siempre ahí, por debajo en el corazón de los muchachos, ahí está. Uh-huh. Si mamá le pasó esto, bueno, pues, ¿por qué no me puede pasar a mí? Se le hace fácil, que solamente el temor a Dios, si lo desarrollan, puede evitar que cometan lo mismo. Okay. Muchas gracias, Pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, le voy a escuchar por la radio. Estoy creciendo un nieto y me dice que no es bien que yo le dé permiso que vaya a un cumpleaños de un compañero de toda escuela de 12 más o menos años, 13. O se quede en una, después de la actividad que tienen en la escuela, que él está en la banda. Bueno, ahí su nieto, usted tiene que estar muy cerca de él, porque ahí entre los muchachos, entre ellos, y su nieto puede ser buena gente, sí, pero se van animando a hacer las cosas malas. Okay. Y en una fiestecita, un parisito de 12 años, ¿qué es lo que van a hacer en ese pari? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Cuáles son las chicas que van a venir? ¿Quién los va a supervisar? ¿Puede usted confiar en los padres de eso, del que está celebrando? ¿Conoce usted los padres? ¿Conoce el lugar? ¿Conoce los padres de los que vienen? Eso es muy peligroso. ¿Ok? Dios le bendiga. Sí. Dios le bendiga a usted. Muy bien, en pocos minutos yo desaparezco. 713-991-5760. Por lo que usted está escuchando es que este programa es uno de los programas más escuchados en toda América y el mundo. Esta es la diferencia, hermano. Aquí orientamos a la gente, le decimos con honestidad y franqueza a la gente lo que quiere oír y lo que no quiere oír a veces. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes, Pastor. Bendiciones. Amén. Pastor, muy bonito su programa, muy educativo. Por favor, siga trayendo temas que edifican a la comunidad. Pero si ha descuidado algo, el factor número uno, el cual está guiando a la juventud, no solo a la juventud, sino en general a la sociedad, son los medios comunicativos, cómo arrastran un mensaje que el sexo lícito es normal y aceptado en una sociedad. Ese es el punto mayor, el cual muchos jóvenes caen. Claro que sí, es el punto mayor, pero volvemos a lo mismo, y yo creo que aquí no se ha obviado nada en el sentido de que volvemos a lo mismo. Puede estar el mundo como está y los mensajes venir como vengan, pero si hay un hogar responsable, fuerte, amoroso, equitativo, con padres que saben llegar a sus hijos, que pasan tiempo con sus hijos, que contrarrestan esas corrientes, que ponen el temor en Dios en sus hijos, ellos, a pesar de esta situación, ellos pueden vencer. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Ok, 713-991-5760. Porque el mundo, olvídese, el mundo consume, el mundo produce lo que la gente consume. Hay he escuchado gente que dice que lo que más vende es el sexo. Si no fuera así, ¿por qué al lado de una botella de gaseosa ponen una mujer semidesnuda? El sexo vende. Al lado de un carro en el anuncio, una mujer semidesnuda. Para un hamburger, una mujer semidesnuda comiéndoselo. Entonces la gente hace la conexión. El hambre, el hamburger con la mujer. Entonces el hombre dice, si yo compro este hamburger, quizá puedo, en lo más profundo de su mente, puedo levantarme a esta mujer. Es lo que la mente, el juego de la mente. Así mismo es la música. Entonces ponen las cosas que la gente consuma en su depravación, pero la iglesia y el hogar están llamados a hacer la diferencia. Llamada, buenas. Sí, hermano, simplemente si vamos a la tienda, a una tienda pequeña de los chinos o lo que sea, simplemente ahí está el sexo a la disposición. Entonces, aunque vaya un niño de 5 años, entra a esas tiendas sucias y aunque vayas a comprarte un chicle de anique de a 20... Una soda para tomar tú porque traes sed, ahí está el sexo abierto, uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Nada. Bueno, en eso sí puede, ¿eh? Si puede, si puede hacer algo, ahí tiene que doblemente poner cuidado a sus hijos, educar al hijo, guiar a sus hijos en el campo minado, y hacer la labor de padre, de madre que tenemos que hacer. Esa es la respuesta. ¿Ok? Sí, hermano. Gloria a Dios. Martín Lutero decía, usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan un nido sobre ella. ¿De acuerdo? Una llamada, buenas. Aló, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Sí, mire, tengo una pregunta con respecto al libro de Joel 2:28. Quería preguntarle si ahí en esta palabra dice... Si tiene doble cumplimiento, por ejemplo, se dice que se cumple en el día de Pentecostés, cuando dice que derramaré mi espíritu. Joel capítulo 2 nos habla desde Pentecostés hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga. ¿Sí? Okay, sí, es como Mateo 24. Mateo 24 comenzó a cumplirse en el año 70 cuando se destruyó el templo y todavía se está cumpliendo hasta el día de hoy, hasta que Jesús venga. Sí. Ahí abarca el espacio de 2000 años. Sí. ¿Le contesté? Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien, hermanos, en 2 minutos el avión despega para aterrizar mañana, si acaso nos estrelle en el viaje. Gloria a Dios, damos gracias, hermanos, por... Bueno, vamos a ver la última llamada. Sí, vamos a ver la última. Buena, Dios le bendiga. Igualmente, hermano, gracias. Quería preguntarle, hermano, por favor, ¿qué relación tiene la ciudad sumergida con la profecía de Ezequiel 26:19-20? ¿De qué me está hablando de ciudad sumergida? ¿De qué habla? De la Antártida. Bueno, eso es una teoría, eso quién sabe. ¿Okay? Porque se haré subir sobre ti el abismo y muchas aguas. Eso es una teoría, quién sabe. Hasta que yo no vea que la saquen, ¿ok? Okay. Dios le bendiga. Puras teorías de la super raza de las... Esas son puras teorías.